Caminar, mirar, contar. Con Elena Parra. Los puerros de Borrastre. Hablo por teléfono con mi hijo, que me atiende a ratos, pero otros creo que ni me escucha. Me cuenta sobre su trabajo y yo le recuerdo que me iré el fin de semana a Fiscal. Y cuando se nos va terminando la conversación, se me ocurre decirle que estoy leyendo un libro sobre la realidad que me está poniendo más que confusa con la realidad. Ya te pasaré algún link, le digo, y colgamos. A los 2 minutos me envía un mensaje con una palabra, fanerón. No sé qué es eso, pero la verdad es que estimula mi curiosidad. Resulta que un fanerón, que en griego significa visible o mostrable, es la totalidad de lo que hay en la mente o en la conciencia con independencia de que corresponda o no a algo real. Esta extraña tarde desde mi ventana trae la brisa vieja de por la mañana. No hay nada aquí, solo unos días que se aprestan a pasar, solo una tarde en que se puede respirar, un diminuto instante inmenso en el vivir, después mirar la realidad y nada más, y nada más. Ahora me parece que hubiera vivido un caudal de siglos por viejos caminos. No hay nada aquí, solo unos días que se prestan a pasar, solo una tarde en que se puede respirar, un diminuto instante inmenso en el vivir, después mirar la realidad. Peirce, que está considerado el padre de la teoría de los signos, fue el que inventó este término. Y dijo: mi opinión es que hay 3 modos de ser, y podemos observarlos en todo lo que está presente en nuestra mente en todo momento. Son el ser de la posibilidad, el ser del hecho actual y el ser del que gobernará los hechos en el futuro. Todo, según Peirce, se relaciona o se vincula. Porque, según él también, todo lo que hallé en mi mente está presente permanentemente en todas las mentes. Nada menos y nada más. Primera hora de la mañana en Borrastre, pedanía de Fiscal. La niebla está encajada en Jánovas, al final del valle, y lo cierra como si fuera un tapón. El sol está a punto de aparecer en esa línea de monte que se dibuja nítida y todavía oscura. El día empieza limpio, con mugidos de vaca y ladridos de muchos perros. La condensación sobre el cauce del Ara durará todavía un rato, mientras va subiendo la temperatura. Thank you. Salimos de ruta con la intención de hacer una circular que nos lleve desde Puyuelo a las Gargantas de Navaín o Santa Marina, la montaña mítica de la Solana a la que la Ronda de Voltaña ha cantado en tantas ocasiones. Después, los más valientes intentarán llegar a la cima. Los debiluchos, según la disparatada concepción de mi hermano, que hace ultracarreras de hasta 160 kilómetros, nos podemos quedar por el camino, por las gargantas o por el bosque, y buscar setas o tomar el sol, lo que queramos. Según los pronósticos, hoy llegaremos a 18 grados, pero ahora todo está cubierto de una rosada leve. Otro día de primavera en el ciclo del invierno. Acabo de leer que Plutón está en Acuario desde el 21 de enero. Es el planeta de la transformación y arrasa sin miramientos con todo lo que ya no sirve. Pienso en las complejas alianzas de los astros mientras vamos en coche hasta el inicio de la ruta. Conozco lo que hay detrás de cada curva, pero me sigue sorprendiendo que todo siga ahí. Aparcamos cerca de Hanovas y empezamos el camino por un campo reseco y plano. Un letrerito nos avisa de que estamos en medio de una ruta ciclista llamada La Caparra, garrapata en aragonés, que hace un giro estilo Tour de Francia de montaña por varios despoblados de la Solana. Poco a poco, conforme ascendemos, van apareciendo las primeras hojas de bojes secos. Después nos adentraremos en el bosque. Robellón, el perro de mi hermano, casi ciego y bastante sordo, repta más que camina a una distancia muy corta del suelo. Parece que levita. Su cabello, cientos de caracoles en un día de feria. Sus oídos, un millón de canciones contra la soledad. De su frente brotan las ideas de un genio intranquilo. Sus cejas, dos alegres paraguas contra la tempestad. Cuando todo se vuelve como un laberinto de mierda, abre sus brazos como dos alas blancas y me hace volar. Como una diosa atlántica, como un delirio del mar. Su cuello es el puente perfecto, un país encantado. En su pecho descansa la fuerza de cien olas del mar. Sus caderas un baile incansable de ritmos gitanos. Y en su vientre descansa mi cabeza cansada de pensar. Cuando los días se vuelven como un laberinto de mierda, abre sus brazos como dos alas blancas y me hace volar. Como una diosa atlántica, como un delirio del mar. Como una diosa mística, mágica. Puyuelo, primera parada y rango establecido para los débiles, se asoma arriba y enseguida dejamos atrás los desvíos a Campol y San Martín. Tras poco más de una hora y media, un poco más arriba de Puyuelo, me tropiezo y me hago daño y tengo que abandonar la subida. «Os espero en Puyuelo», les digo, obligándoles a cambiar el recorrido y a volver a pasar por donde ya hemos pasado. Pero la caída me sale bien. Además de disfrutar de mis estiramientos al sol en manga corta y mirando el horizonte, me llego de vuelta hasta Puyuelo, porque al pasar hemos visto señales de vida.

Cuca, la camarera, es una mujer hiperactiva y simpaticísima que se vino a vivir aquí cuando empezó a correr de forma casi profesional. Ahora es una de las veteranas más prometedoras de Aragón. Trabaja y corre, corre y trabaja. Siempre sonríe y hoy está guapísima. Este lugar es especial. Brasa, terraza y discoteca. Su inmensa pradera con recovecos y alturas se desliza suavemente en pendiente hacia el río Ara. En primavera y en verano, el escenario protagoniza largos tardeos con Leo, Susana incitándote a bailar. Me encanta estar aquí. Volvemos a Borrastre y damos un paseo hasta el huerto, donde cogemos muchos puerros porque solo hay puerros. Todo lo de hoy se me viene a la cabeza de golpe. El sol en el camino al Navain, Puyuelo y sus moradores alemanes, las pequeñas piedras tubulares tan bonitas, Leo, Susana y Sabina, y la sopa de puerros que vamos a hacer ahora. Las realidades del pasado, del presente y del futuro inundan también el valle y conducen unas hacia otras, mientras el día se cierra con calma por el oeste. A veces, cuando estoy aquí, sé que no estoy mirando al río, sino que yo soy el río. If it's his will, the worst of it might still somehow make me a better man.